4:17 p.m. Estábamos escuchando a VoiceBase con Aunque Sea Poco. Bienvenidos a Pincel Digital. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, titular del Despacho Cultural, María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicaciones del Despacho Cultural, Lizeth Ramos y Carlos Castro, coordinadora y asistente de producción respectivamente de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, nuestra queridísima amiga Alexandra Fuenmayor y quien les habla, Teresa Quiles. El día de hoy, la tienda del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón y sus programas expositivos son motivo de conversación de este Pincel Digital. Igualmente, la obra del artista joven del mes de este ente museístico. Para ello, contamos en el estudio con Ramón Pérez, encargado de la tienda del Museo de Arte Contemporáneo. También tenemos a Pablo Pérez, otro Pérez, pero no son familia. Pablo es artista plástico y va a exponer próximamente el mes que viene en el marco del mes de los enamorados y de la amistad. Y también tenemos a una jovencísima artista que realmente nos complace muchísimo, su obra es preciosa, ella se llama Paola Chaco. Ella es la creadora seleccionada por el Museo de Arte Contemporáneo para engalanar el programa del Artista del Mes. Pero antes de comenzar, me gustaría, y con el permiso de todos ustedes, mandarle el feliz cumpleaños a mi mamá, que ella está cumpliendo hoy 89 años. Realmente es un regalo del cielo que una persona cumpla 89 años. Besos, mamá, te quiero mucho, en verdad. Bueno, es un placer tenernos con nosotros acá en el estudio. Y me gustaría que, no sé, yo creo que empezáramos con Ramón. Ramón, empieza hablándonos de las tiendas del museo. Bueno, primero les digo que la Fundación Museos Nacionales tiene varias tiendas, esto forma parte de los servicios. Entre ellas está la del Museo de Bellas Artes, la del Museo de la Estampa del Diseño Carlos Cruz Diez, la Galería de Arte Nacional, el Museo de Valencia, el Museo de Barquisimeto, el Museo de Coro. El Museo de Ciencias creo que también tiene una tienda, pero es pequeña. Y bueno, todas de verdad ofrecen algo que es muy importante, Ramón, que lo hemos dicho en casi todos los programas que estamos acá, que ayudan a lo que es el desarrollo endógeno y a la socioproductividad, en este caso de un sector muy importante para todos nosotros, que es el artístico, el creador, porque allí hay artesanías. Hay objetos de artes plásticas como son pinturas, esculturas, hay también orfebrería, o sea, hay cualquier cantidad de objetos, los afiches también, que es un trabajo que no solamente es trabajo para las imprentas, sino que es promoción para cada uno de los museos, porque, por ejemplo, una muestra de Botero, una muestra de Pablo Picasso, una muestra de Reverón, y ahí están los afiches. Entonces, yo creo que tú serías el indicado para empezar a hablar de las tiendas, en este caso el Museo de Arte Contemporáneo, que a partir del año pasado comenzó con un programa bien interesante de exposiciones. Te damos la palabra y la bienvenida, Ramón. Bueno, a todos les damos la bienvenida. Estudio el micrófono, Ramón. Bueno, muchas gracias, Teresa. Y sí, la idea de las tiendas, un poquito más que todo el trabajo de la tienda del Museo de Arte Contemporáneo, dar un vuelco, que la tienda tenga vida. De hecho, la primera inauguramos en agosto y fue con una exposición, para darle como un movimiento, y de hecho la tienda va a tener, creo que se va a llamar El Espacio. Está la tienda del Museo de Arte Contemporáneo, pero va a tener El Espacio, donde vamos a tratar de que las exposiciones sean mensuales o cada dos meses. Arrancamos en agosto y arrancamos con una individual, y progresivamente los agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre tuvimos exposición. La última fue la más reciente, es ahorita en diciembre, que fue un colectivo de Navidad donde fusionamos arte y artesanía. Fue bien interesante porque ahí se dieron vidas artesanías y arte, y se dio la muestra Arte Navidad Venezuela. Entonces, como tú bien lo dijiste, hay un poquito de cada cosa. Hay arte, hay artesanía, hay afiches y hay catálogos. Historia del Museo de Arte Contemporáneo, y no solamente del museo, sino de los otros museos, donde hay libros de las exposiciones que se hicieron hace hace ya bastante tiempo. O sea, lo que se denominaría artículos POP. Exacto. Artículos POP y publicaciones. Y publicaciones. Ok. Exacto. Aparte, bueno, están las libreticas y todo eso. Uh-huh. Yo no sé, estamos como un poco cortos de tiempo porque le estábamos dando paso al camarada Diosdado Cabello. Pero entonces, nos quedan 5 minutos, ¿no, Alexandra? 4. En esos 4 minutos, nos queda chance para hablar un poquito más, ¿no? Pablo, dinos tú eres el próximo expositor. Adelántanos algo y luego nos vamos al corte y a otra música. Y luego venimos contigo, Paola, que estás calladita, mi corazón. Bueno, sí, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Gracias a Ramón, que él fue el que me invitó para acá, para esta emisora, Alba Ciudad. Hasta los momentos tenemos una exposición ahí en la tienda del Museo Contemporáneo de Navidad, donde hay un gran número de personas, artistas, que cada uno tiene una manera individual de expresar, pues, lo que es la Navidad, lo que es como tradición. Eso va a durar hasta el mes de... Ahorita está el 2 de febrero. Hasta el 2 de febrero. Después viene una exposición que tiene como título Parejas, una individual que forma parte de unas 16 obras. Esta es una exposición que está ligada no solamente a la pintura, sino también a la literatura, pues donde en esa exposición está la amiga Betty Plaza. Su seudónimo es Celeste Luz. Esperamos que para ese entonces, bueno, están invitados todos para esa fecha, el 6 de febrero a las 2 de la tarde. Ya saben, vamos a continuar contigo después del corte, nos vamos ya. Ya saben, todavía tienen chance de acercarse a la tienda del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón y adquirir cualquiera de los nacimientos, porque son nacimientos específicamente que los hay en tallas, en pinturas y también en escultura. Uh-huh. Y bueno, y luego vienen con todos los hierros para el mes de febrero y con la exposición de Pablito. Nos vamos al corte. Ya regresamos con Pincel Digital. ¿Tienes talento musical y quieres cantar en vivo? Envíanos tu demo por chiste, aquel chiste viejo, de que papá Dios cuando hizo el mundo, le mandó aquí a este, a Brasil, le hizo a Argentina, hizo a Rusia, China, y Venezuela le mandó el petróleo, el gas, el Orinoco, los ríos, los llanos, las montañas, la belleza, el mar Caribe, Margarita, los roques, etcétera, y esas bellezas, y entonces al final digo, no, me pasó la mano con Venezuela, tiene demasiadas cosas buenas, ahí van los adecos y los copellanos, para equilibrar la cosa, los escuálidos, pues, de... Y los tipos casi acaban con todo eso. Menos mal que llegó a tiempo la revolución bolivariana. Ahora quieren volver, que van a volver aquí. Más nunca. Que más nunca. Mira, y los tipos casi acaban con todo eso. Menos mal que llegó a tiempo la revolución bolivariana. Ahora quieren volver, que van a volver aquí. Más nunca. Que más nunca. Esta es una producción de Pechuco Records. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. PDVSA La Estancia abre sus puertas y te invita a participar en el taller de yoga que se realiza en sus espacios abiertos. Todos los martes a las 5 de la tarde y los sábados a las 11 de la mañana podrán disfrutar de forma gratuita de la disciplina milenaria del yoga. PDVSA La Estancia se ubica al salir de la estación del metro de Altamira. Acércate y no te pierdas de esta y las demás actividades que tienen para ti. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Caribe Nuestro. 30 minutos a la semana para navegar en las noticias del Caribe y Centroamérica. Retransmisión de la Radio del Sur. Caribe Nuestro, todos los martes a las 8 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Sube la marea. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente la Memoria y Cuenta a la Nación, correspondiente al año 2019. La primera línea estratégica va enfocada en consolidar la paz, fortalecer y expandir la estabilidad política en el país. La primera de ellas es consolidar la paz y fortalecer y expandir la estabilidad política del país. Tenemos a puertas unas elecciones, canalizar el espíritu democrático y electoral del país, disipar todas las conspiraciones y complot y entregarle a nuestro pueblo un país de paz para sus labores y para su vida. Hay muchas tareas que cumplir en el campo de la unión cívico-militar, de la defensa de nuestro país. Noticias al momento. Sin música la vida sería un error. Pide tu canción al 0212-481-5408. Estamos probando el sonido del amanecer desde este lunes y toda la semana. Te acompaña Todas Adentro en Radio por Alba Ciudad 96.3 FM a las 6 de la mañana con Iván Padilla Bravo. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Estábamos hablando de las tiendas de la Fundación Museos Nacionales. Por cierto, Ramón, y bueno, y Paola, y Pablo, se me olvidó que el Museo Alejandro Otero, mencionarlo también, la tienda del Museo Alejandro Otero y la tienda del Museo Arturo Michelena. El Museo Arturo y Michelena es muy lindo, es pequeñito, está en La Pastora y está dedicado a todo el legado de Arturo Michelena. Bueno, tú no has hablado, Paola. Bueno, mi turno. Paola Chacón, les recordamos que Paola Chacón es la artista seleccionada del mes en el Museo de Arte Contemporáneo. Antes de que nos hables de tu obra, que es muy interesante, okay, una pregunta. ¿Tú conoces las tiendas de los museos? Claro, yo soy la fan número uno de estas tiendas. Siempre estoy comprando catálogos, algún regalito, un detallito. De verdad que es muy surtida y bueno, se las recomiendo. ¿Y qué te parece el impulso que le están brindando a los artistas? Por ejemplo, en la tienda que lleva adelante Ramón Pérez, que les está dando ese espacio. Es un espacio más que gana, sí, el museo, un espacio expositivo, uh-huh, donde, bueno, el público no solamente tiene la oportunidad de ver lo que ofrece la tienda, sino que ve expuesto el trabajo del artista. Y por ejemplo, si en tu caso llegarás a tener una exposición, ojalá pronto, y yo voy y me gusta algo tuyo, lo puedo comprar, y los precios son bastante accesibles. Sí, de hecho, hace rato estábamos hablando de eso, de las posibilidades que le presta el artista, el creador, de que, bueno, pueda exhibir su obra y que al mismo tiempo podamos adquirirla, le preguntar la posibilidad de si, bueno, si uno era creador y hacía cositas por su cuenta, podía venderlas en la tienda, y me dice que sí, que estén abiertas A la orden, sí, completamente. Sí. Acerca el micrófono, Ramón, para que la gente te oiga. Que estamos a la orden. Está bien. Bueno, sí. Y hablando de ese impulso que le está brindando muy particularmente la Fundación Museos Nacionales a los artistas, a los creadores nuestros, tenemos programas muy hermosos como el programa Residencias Artísticas en el Museo Alejandro Otero, sí. Y tenemos este programa bellísimo que se llama El Artista Joven del Mes. Sí. Les recordamos al público que anteriormente se llamaba La Obra del Mes, pero era una obra de la colección que se sacaba de las bóvedas. Sí. En cambio, en esta oportunidad, uh-huh, es como un fluir muchísimo mejor de los artistas. Que hay artistas que no se conocen, que de repente, claro, no han expuesto nunca, o como, uh-huh, son como tú, que están emergiendo, sí, la, sí, mayoría son como tú, que están emergiendo, sí, y recientemente te graduaste, ¿no? En la, sí, en la UNEARTE. Egresada ahorita en diciembre de la UNEARTE en la mención Artes Gráficas. De Artes Gráficas, la especialidad Artes Plásticas, ¿no? Okay. Y bueno, me parece fenomenal que estén promoviendo a los nuevos talentos, a la generación de relevo, por así decirlo, porque okay, tenemos grandes maestros, grandes artistas en nuestra colección de museos, pero también es importante promover a estas personas que, bueno, también estamos naciendo, surgiendo de estos espacios creativos como en esta universidad, que bueno, nos ha brindado espacios que, bueno, ¿dónde más podemos encontrar estos talleres? Entonces, bueno, también es como que una invitación a estos amigos artistas a que se acerquen a los museos. Ellos están abiertos a recibir propuestas para que sean el artista del mes. Ellos ya tienen como una programación, pero bueno, nunca está de más tener un por si acaso allí. Entonces, no, y algo importante que, Ramón, que fíjate que ponen las obras de artistas emergentes con artistas consolidados, sí. Soto, Cruz Diez, Gego, sí. O sea, otros artistas. Entonces, fíjate, para resumir un poco, la obra de Gabriela fue expuesta por primera vez en el Museo Jacobo Borges en el marco de la presentación de la tesis de grado. Sí. Entonces, es de allí, de esa obra, parte la obra que estás presentando, sí, ahora en el, correcto, Museo de Arte Contemporáneo. Exacto. Que la obra que se está presentando en el Museo de Arte Contemporáneo se llama Textilografía, sí, y está inmersa en el mundo de la costura, sí, de la moda, todo eso. Entonces, te damos la palabra, pero okay, recuérdate que sí, tienes que dejar espacio para que Ramón y Pablo hablen, vale, también. Sí, bueno, para ser breve, es una apropiación de patrones de costura de estos que vienen en estas revistas Pret-a-Porter, que es para que lo hagamos nosotros mismos. Y bueno, parte de, bueno, un sueño frustrado que tuve en algún momento con ser diseñadora de moda, pero entonces ya, claro, estudié artes plásticas y quise direccionarlo hacia el mundo del arte y, bueno, creando un concepto propio, un lenguaje plástico a partir de estos patrones, que sea así como, bueno, vemos a Cruz Diez y ya lo reconocemos por su obra cinética. Entonces quería como que crear una línea plástica donde quien vea estos patrones de costura, esta acumulación, estas figuras abstractas, ya digan, este es un Paola Chacón, donde lo vean, ¿no? Entonces, como más que todo, la búsqueda de un lenguaje plástico a partir de, bueno, lo que son estas revistas de uso doméstico, ¿no? Pero tengo entendido que en el Museo Jacobo Borges tiene como otra presentación, sí, exacto, que es, correcto, mucho más concentrada, sí, y esto rompe el guión museográfico, sí, si se quiere, porque se extiende la obra hacia el techo, sí, hacia el piso, hay como separaciones, sí, vacíos, sí, que al mismo tiempo crearon para ti un nuevo, claro, lenguaje, ¿no? Que es figura y fondo. Exacto. Entonces, háblanos de eso. Bueno, por lo menos lo que es la obra que está expuesta en el Museo Jacobo Borges es, como ya comentaste, la obra de la presentación de mi trabajo especial de grado. De esta obra yo tomé un fragmento que es la que se llevó a lo que es el espacio del artista del mes. Cambia completamente lo que es la museografía, para refrescar un poco, quizás como para darle otro auge a esta misma obra, que también están invitados a recorrerla, a visitarla, que es en los espacios del Museo Jacobo Borges en el Parque del Oeste. Entonces, bueno, están invitados a ambas exposiciones. También abro un paréntesis para invitarlos a la exposición que también se encuentra en el Museo Cruz Diez, que es una colectiva con un grupo de compañeros también de la universidad, donde, bueno, cada quien a partir de su lenguaje plástico se apropió de un fragmento, de una pared, de un espacio, y bueno, allí tenemos una colectiva muy hermosa. Somos 5 mujeres, 5 artistas, y bueno, también va por esa misma línea de la abstracción, de, en mi caso, de la geometría, mis compañeras, y van como que más hacia lo figurativo, al recuerdo, a la memoria, pero bueno, es como que estos espacios siempre nos han permitido, es un punto de encuentro, como comentaba con el artista Pablo, que el arte, bueno, está allí y nosotros nos acoplamos a él, ¿no? Entonces, bueno. Ok, fíjate que tú estás mencionando cosas muy interesantes, sí. Porque fíjate, Pablo, ella decía, la obra de ella tiene que ver con la abstracción geométrica y eso lo vincula con los patrones de costura. Es muy, muy, de verdad, muy interesante. No sé si tú quisieras hablar algo de eso, de cómo vinculaste la geometría con... la geometría en cuanto y la traspolaste, pues lo del mundo de la moda al mundo plástico. Pero después que tú me hables de eso, me respondas okay. Eso, yo quiero entonces que tú me hables, Pablo, de parejas. ¿En qué consiste parejas? Que además el título es muy seductor y viene el día de los enamorados, entonces uno piensa muchas cosas, bueno, sí, que habrán esas parejas de Pablo ahí en esas pinturas, qué sé yo, o sea, es erótico, no es erótico, ¿cómo visualizas tú tu trabajo? Pero eso me lo vas a responder después que Paolita nos diga okay. Lo de la abstracción geométrica. Bueno, yo tomo estos patrones de costura, como yo dije, y los transformo, o sea, no, ni siquiera es que los transformo, los llevo a la abstracción geométrica y todo parte por desfragmentar la indumentaria. Siempre vemos la camisa armada, cosida, ensamblada, y bueno, yo quise como que romper con eso, ir de atrás para adelante, o sea, en realidad ni siquiera de atrás para adelante, porque ya la pieza está confeccionada, es como que el fin máximo. Yo tomé los patrones de costura antes de confeccionarla y lo mezclo con la geometría desde el punto de vista de que, bueno, todo en nuestra vida es geometría. La geometrización de la vida desde los inicios de los tiempos hasta, bueno, hasta el día de hoy. Entonces hice como que esa fusión entre lo que es figuración y la desfragmentación de los patrones de costura, o sea, de la indumentaria. Que inclusive te inspiras en leer, o leíste, o sea, profundizaste en la parte geométrica de ellos, ¿no? Sí, bueno, yo tengo como referentes a Mondrian, incluso a Leufer, a Gego. Siempre me han comparado mi obra con Gego por el tema de las estructuras, ¿no? De esta saturación de líneas, la línea, bueno, me interesa también mucho el manejo del color, el uso de la forma, entonces todo va de la mano aquí en mi obra, y bueno, es una obra muy interesante que los invito a visitar, y bueno, a ustedes también acá los presentes, a ver un poco de mi obra. Pablo, parejas. Pero no te me cortes como antes, que tú estás como apenado. Suéltate, que aquí estamos conversando sabroso. Exactamente. Empezando el mes de enero sabrosamente hablando de... Háblanos de esas parejas, porque a mí tiene intrigada. ¿Cómo son? Bueno, vamos primero a darle gracias a Dios. Así es. Por estar unidos, por estar presentes, por querer transmitir, por querer informar. Y eso es lo que nosotros, en todos los ámbitos de nuestra trayectoria, queremos y sentimos. En esta oportunidad, parejas. Es un trabajo que he venido haciendo con una poeta de nombre Celeste Luz. Celeste Luz es su seudónimo. Y el nombre es Besti Plaza. Nosotros hemos hecho varias actividades relacionando la pintura con la poesía, la pintura con la literatura. Y cada día no siento que lo estamos haciendo de una manera bastante interesante. Porque no solamente con la pintura se expresa algo, sino con la música, el teatro, la escultura, la serigrafía de Paola, Bueno, todo oficio, todo arte, y como estamos hablando temprano, no tiene límite. Y eso de no tener límite, eso nos hace a nosotros ser más frescos, más puros, más tolerantes en esta sociedad que vivimos. Mientras uno está haciendo una cosa, nosotros estamos creando, estamos buscando para encontrarnos con nosotros mismos. Parejas, es la idea, y nos viene a la mente desde un buen momento que nosotros expresamos el nombre de pareja, hombre-mujer, el amor, la pareja, por ahí va, pero parejas, en dándole una connotación maya, es tan interesante porque nosotros como seres humanos sin el otro no podemos funcionar bien. Sin el otro no podemos actuar, sin el otro no podemos, en excepción a algunos trabajos, como me decía un amigo ahora temprano, que el poeta escribe solo, igual que el pintor, pero yo digo yo pues, que siempre tiene que haber un algo, y ese algo es la otra parte de el por qué uno está haciendo esa labor, está haciendo ese trabajo. En el universo Dios creó la naturaleza, hombre, mujer, en la ecología, en la flora. Nosotros como seres humanos no podemos, la mujer para nosotros es tan importante como es el alimento, como es la vida, pues en sí. Entonces eso nos ayuda a nosotros a crecer. Le doy gracias a Dios porque lo hizo perfecto. El único perfecto es Él. Fíjate que eso que están, lo que está diciendo Pablo es bien interesante, Ramón y Paola, porque como tú hablabas, es que las disciplinas múltiples no tienen límite. Y después hablabas del amor, de las parejas. Entonces a mí me vino a la mente un pensamiento que yo leí hace poco, digas, no pienses cuánto te amo, porque mi amor va mucho más allá de lo que tú puedas pensar. Entonces es como el arte y el amor, o sea, ahí van las cosas juntas. Ahora fíjate, Ramón, porque yo quiero que agarres otra vez el micrófono tú y me hables de las, sí, porque aquí hablamos salteadito, eso es lo sabroso, conversar. Mira, Ramón, háblame entonces de las tiendas, desde todo punto de vista, de la parte productiva, desde la parte del impulso, de los nuevos productos que están ofreciendo ahorita. Por lo menos yo te puedo resumir más o menos que ustedes tienen franelas, tienen bolsos, tienen estas artesanías en vidrio, ¿no? De Murano, es que se llama. Ajá. Las pinturas, las esculturas, tienen unas lámparas bellísimas, pero son unas lámparas artísticas. Y ya de por sí entrar a la tienda del Museo de Arte Contemporáneo es una experiencia artística, porque yo no sé si tú sabes, Paola, que los mostradores de la tienda fueron concebidos con un diseño muy especial. A ti que te encanta el diseño, sí, que me interesa. Te querías ir primero por diseño de moda. Que a mí me encanta esa frustración tuya, porque es mucho más interesante, sí, tu trabajo como artista plástico. Hice catarsis a través de mi obra. Pero tremenda catarsis, sí. Te diré. Entonces, ya es una experiencia muy placentera entrar al museo, a la tienda del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, porque ya es algo artístico. Entonces, háblanos de la tienda que está ofreciendo, ¿cuáles otros programas vas a implementar aparte del que tienes ahorita con las exposiciones? ¿Cómo se llama ese programa, el de las exposiciones? Como decía, creo que lo vamos a poner el nombre espacio, el espacio. Ok. Son exposiciones que van al espacio de la tienda, y vienen conversatorios, se quiere hacer conversatorios, talleres, todo eso está en proyecto para, como te dije anteriormente, que la tienda tenga vida, que la tienda se mueva sola y a su vez también es un lugar de encuentro, como lo que llamaba, el público va, van amigos, público en general, y terminan sintiéndose como en su casa y viendo cada una de las cosas que nombraste. Podemos una caja que de la técnica vitrofusión, que es caja y vidrio, tenemos bolsos, tenemos artesanía, juguetes, hay como que condensado de todo un poquito que pensemos para un regalo que vayamos a buscar, aparte muy buenos precios y la atención. O sea, siento que la atención cuando va, se sienten las personas como si estuviesen entrando a su casa. Esa es la idea de la tienda, romper con el, ay, no puedo tocar, sí puedo tocar. Claro, puedes tocar, pero saber tocar y romper un poquito ese paradigma de que miramos con, ¿cómo es? Miramos con los ojos y tocamos con las manos aquí. Sí. Entonces, que el público que llegue se siente familiarizado y, como tú dices, entró a mi casa, que es el arte. Ay, me gustaría tener mi casa así, con este objeto así. Yo creo que eso que estamos obteniendo es ganancia, porque ya ven esa lámpara que tú viste, ay, pero la quiero tener en mi casa. Entonces, y que se sienta a gusto entrando. Sí, porque ya es como una museografía, porque aparte de la curaduría que le hacen a las exposiciones, la misma tienda, la disposición de cada objeto, que además son preciosos, porque es lo que dices tú, un juguete no es lo mismo un juguete de una tienda a un juguete que tiene un toque artístico, que es como los de, por ejemplo, los de Mario Calderón, que es un gran juguetero. Exacto. Y entonces es un juguete exclusivo que lo puedes, o sea, lo puedes regalar con aquella cuestión de que regalaste arte, ¿no? Y como tú decías, los muebles de ya de la tienda es una obra de arte. Que los muebles de orfebrería, ya el mueble ya es una obra. Y dentro de esa obra está la orfebrería. La serpiente, creo que se llama, es donde se montan ya las piezas, las esculturas, ya también eso es una obra. La cerámica, sí, o sea, ya es una obra, exacto. Entonces, bueno, están invitados a conocer el espacio y la tienda. Ay, gracias. Paola, ¿qué se siente que tú tengas la oportunidad de que tu trabajo dialogue con Consagrado? Porque tú entras al Museo de Arte Contemporáneo y ves la ves Soto, ves el Yo Hablo a Caracas de Soto, o sea, ves distintos trabajos, unas piezas de Gego, y entonces ves a Paola Chacón, que oye, esta chama, esa es jovencita, ¿no? Sí, bueno, es un honor y es todo un reto. Yo no me lo creía hasta el momento de la inauguración, que veía a mi alrededor, y estaba el Soto, estaba en la primera sala entrando al museo Gego. Entonces yo decía, wow, esto es verdad, esto ya es realidad, porque ya estoy acá. Y bueno, es un honor, de verdad. Y casualmente que te comparan con Gego en el sentido de que las estructuras y la forma de trabajar el espacio, las estructuras dentro del espacio, ¿no? Me hablan como de la reticularia, y a propósito de ahorita que hay una exposición de Gego, donde está presente la reticularia, las gráficas, las acuarelas. Entonces, bueno, es una manera como de rendirle honor a quien honor merece, ¿no? A nuestros artistas que han sido fuente de inspiración para muchos de nosotros como artistas, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que yo me siento muy agradecida por esta oportunidad que nos brindan, y nada, de seguir haciendo arte y promoviendo estos espacios y a estos artistas emergentes que estamos surgiendo en medio de, bueno, de tantas cosas que están pasando a nivel mundial, ¿no? Bueno, a las 4:51 de la tarde, les quiero dar las gracias a los tres por habernos acompañado, de verdad, en este interesantísimo programa. Y me gustaría, si ustedes quieren decir algo, que sea muy rápido, porque ya nos tenemos que despedir. Lamentablemente se nos fue el tiempo, porque nos quitaron como 17 minutos pegarnos a la señal. Pero bueno, no sé, ¿tienen algo que decir o no? Ya nos despedimos. Nos despedimos, y bueno, gracias por la invitación. De más está decirles que está el espacio abierto. Este programa salió al aire gracias a Ernesto Villegas, titular del Despacho Cultural, María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicaciones de Alba Ciudad 96.3 FM, Lisbeth Ramos y Carlos Castro, coordinadora y asistente de producción respectivamente. En los controles nos estuvo acompañando Alexandra Fuenmayor y quien les habla, Teresa Aquiles. Bueno, será hasta el próximo lunes, donde podrán recorrer los museos, sus exposiciones, nuevas tendencias y sus protagonistas. Los dejamos con... ¿Quién viene ahorita, Alexandra? Es Aquel Amor de Aditus. Pasan cosas cada vez. Miro la calle, no los veo pasar, veo las cosas que no vimos al caminar. De cada paso vuelvo a recordar aquel amor. Sin dormir, las fotos me hablan y me parece verte aquí. Miro la calle, una vez los vio pasar, veo las cosas que no vimos al caminar. Y en cada paso vuelvo a recordar aquel amor. Hemos llegado al final de Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nuestra cita el próximo lunes a la misma hora, 4 p.m. y por el mismo dial, 96.3 FM Alba Ciudad. Pincel Digital. Somos cultura. Somos revolución.